Buenas noches, mi gente, y bienvenidos al episodio para arriba y para abajo de Nivel Escondido. O sea, el episodio número 79. Aquí Alex Nation hoy tomando el control del show. Y conmigo, directamente desde una tormenta de truenos y relámpagos, aquí está Thor. Digo, perdón, Juan. ¿Qué está pasando, Juan? Bueno, todo bien. Vamos a ver si terminamos esto antes de que se vaya la electricidad. Estás ahora mismo ahí. Creo que dicen que es que Thor está acampando allí en Minnesota. Sí, está andando de vacaciones. Va para Mall of America. Oh, my God. Es que el tipo... O sea, no es que no visite los lugares. ¿Por qué tiene que cagar con los truenos y los relámpagos para todos los que va? O sea, no entiendo la actitud del tipo. Pero bueno, pero nada, vamos a meterle por ahí rapidito antes que esto se nos caiga con todo encima. Bueno, Juan, bueno, tiempo, hacer un paréntesis aquí. Gente, si notaron que no presenté al rey de Carolina, Mash 188, es que lamentablemente hoy no va a poder estar con nosotros, que tiene unos compromisos de trabajo y de estudios que le imposibilitan la grabación tanto hoy o mañana, pero estamos grabando hoy miércoles, no estamos grabando jueves, que es lo habitualmente, que es el día que escogemos. Y pues nada, lamentablemente pues Mash no va a poder estar, así que nuestras disculpas y por él regresará coming soon, así que don't worry. Pues bueno, Juan, antes de pasar a la agenda, y tengo un puntito aquí, ¿verdad?, para arrancar el podcast, y fue algo que no habíamos tenido la oportunidad de discutir, por lo menos yo no lo había compartido aquí en el podcast. Y oye, Juan, tú sabes que recientemente se descubrió, bueno, no sé si tú conocías de esta leyenda urbana que lleva por muchos años en el mundo de los juegos de video, especialmente la comunidad de los retro gamers. Y es que la leyenda narraba la historia de que para allá para 1983, cuando hubo el Great Video Game Crash de ese año, la compañía Atari, ¿verdad?, sufriendo unas pérdidas millonarias con el lanzamiento del afanado juego de E.T., ellos producieron más juegos de los que pudieron vender en ese año. Y pues todo, o sea, todo por motivo de este Video Game Crash. La leyenda decía que Atari, que eran tantos los cartuchos que tenía, que mandaron a enterrar todos esos cartuchos del juego de E.T. en un landfill, ¿verdad?, en un, por decirlo así, vertedero, de estos que son bajo tierra. Mandaron a enterrar todas estas copias, y pues para que nunca nadie más las encontrara, por las pérdidas. Esto lleva años especulándose, gente que alegaba que sí, otra gente decían que no, ejecutivos de Atari nunca confirmaron esto. Bueno, la cuestión es que recientemente una compañía logró obtener los derechos de poder excavar en ese vertedero para probar si esta leyenda urbana o este mito era cierto. Microsoft, que son unos veragüiras, también se unieron. Ellos fueron los que pusieron el billete. Se metieron ahí y dijeron, mira, nosotros vamos a meter chavo también en esto, pero queremos la exclusividad de la transmisión en vivo. O sea, ellos hicieron un show por Xbox Live, un live stream de lo que iba a estar, de lo que estaba pasando allí, ¿verdad?, con la maquinaria, si encontraban algo o no. Claro, todos los medios noticiosos de video games se dieron cita allí a distancia, pues cogieron videos, fotos y un montón de cosas. La cuestión es que comenzó la excavación y, para sorpresa de muchos, sí aparecieron los cartuchos. O sea, empezaron a sacar cartuchos de E.T., o sea, cartuchos de inclusive de otros juegos de Atari. La cuestión fue que fue un momento bien, o sea, bien monumental para la historia del videojuego. O sea, cuando el tipo muestra, pues excavamos, encontramos mucha basura, pero ahora le muestro lo que hemos encontrado, y el tipo saca un cartucho en una caja. O sea, es la cosa más brutal. O sea, se probó que la leyenda era cierta. O sea, un mito que se prueba realidad. Y toda la comunidad de retro gamers se volvieron como que locos, porque como que, wow, o sea, esto era cierto. Atari enterró todos esos juegos ahí. Una persona, creo que era, inclusive la alcaldesa de la región donde está este vertedero, ella se expresó desde el punto de vista de contabilidad. Ella lo que dijo fue, pero básicamente esto fue una evasión contributiva, eso es todo. O sea, ellos enterraron eso para no pagar taxes ni nada por todos esos cartuchos que hicieron, que no vendieron. Fue un revuelo. La cuestión es que, nada, esto es la comunidad de los retro gamers, esto ha sido un boom. Yo no había hablado de esto aquí porque, verdad, que a mí se me había escapado la semana pasada incluirlo en la agenda. Y dije, Juan, pues Juan, déjame incluirlo en esta para, ¿verdad?, para hablarles un poquito. Pero es una cosa brutal, brutal, brutal. Ahora la pregunta es, y es la pregunta que se hacen todos los blogs, las páginas, los youtubers de retro games, ¿qué rayos van a hacer con todos esos cartuchos? O sea, hasta ahora, este momento, no han dicho nada. Muchas personas están especulando que los van a donar a diferentes entidades benéficas para que los subasten, ¿verdad? Para que puedan generar algún dinerito, ¿verdad?, para sus respectivas causas o trabajos que hagan. Pero hasta el sol de hoy no han dicho qué van a hacer con estos cartuchos. ¿Quién se va a quedar con esas copias? ¿Se sabe? Esa es la cuestión, que no se sabe quién se va a quedar con esas copias. Yo lo que puedo especular es que si Microsoft metió chavo ahí, así que... Sí, le va a tocar, exacto, algo grande. Exacto. Y la cuestión es, como yo digo, mira, Microsoft es una compañía que tiene muchísimo dinero. Venderlos, yo no creo. A lo mejor puede que donen alguna porción a algún museo, ¿verdad?, de historia de video games, o algún museo que se especialice en juegos retro. O, como les dije, donarlo a diferentes entidades para que hagan subastas, ya sea por eBay o por otros medios, para que generen ingresos, ¿verdad?, este fondo para sus respectivas agencias, que no vendría nada mal. Ahora, también, pues, está la especulación de que se los van a dar a los que trabajaron y qué sé yo qué, y pues de seguro vendrá un aguacero o una avalancha de juegos de IT un poco sucio, un poquito roto, y van a poner, este es un cartucho actual del Landfill de Nuevo México. Y de seguro. Y si usted tiene una copia actual y quiere aprovechar, métale dos o tres martillazos y arrastrarla por el patio. Y coge esto ahí. Es lo que están diciendo que puede pasar. Yo, lo que están especulando que van a hacer es que van a contratarle estas compañías que certifican la autenticidad de objetos encontrados. Y creo que lo que van a hacer es que van a hacer como un catálogo de todos los juegos que han encontrado en las condiciones que están, y le van a asignar números. O sea, como que un catálogo de todo, números en particulares, para, pues, si en un momento dado se venden o se mandan para museos, sepan que son los verdaderos y no los que la gente tenga por ahí, que le metan un par de marronazos, whatever. Que no es mala idea, es bueno que lo es. Pero digo yo que es buena idea de que los marquen, o sea, Sí, eso es muy buena idea. Yo espero, pero todavía, como les dije, no hay nada concreto. Muchas especulaciones rondando, pero nada, quería compartir eso aquí en mi sección de Retro Games, aquí en Nivel Escondido. No es broma. Mano, yo había escuchado eso, pero yo no sabía que era un Urban Legend. Yo lo daba por hecho de que sí, que estaban allí. So, a mí me sorprendió que cuando volvió a salir este issue, que dijeran leyenda urbana. Y yo, ¿cómo que leyenda urbana? Si eso es fact. Pero no, resulta que no era fact. Se entendía que estaba allí. Y pues resultó ser cierto. Claro, está. Nosotros no vimos eso, pero tiene que haber documentación, por lo menos, de que Atari en algún momento hizo una transacción con el condado donde está este vertedero para disponer de algo. Aparentemente la transacción está, pero no especifica que son cartuchos. No, exacto, no va a especificar que es basura. En base a eso, en base a esa transacción, es que comenzaron todas estas especulaciones y toda esta leyenda de que en esas cajas o en esa supuesta basura que estaban enterrando, estaban los misteriosos desaparecidos cartuchos de juego de E.T. O sea, es la cosa más... Inclusive, mira, yo vi fotos que algunos salieron hasta en condiciones que dices, contra, eso está jugable. O sea, ellos se sorprendieron de la puntería que tuvieron cuando metieron el Digger, par de pies, y ¡boom!, empezaron a hacer los cartuchos. Ellos inclusive informaron que ellos hasta tuvieron que utilizar fotos de aquel momento para más o menos marcar, bueno, usando la tecnología de ahora, marcar como que, pues, la sombra del sol, bueno, todo ese revolú para marcar la torre que está en el background, cositas así, como que puntos de referencia. Y ellos se sorprenden con la exactitud que dieron con los cartuchos. O sea, pero nada, eso yo entiendo que fue algo monumental en el mundo de los videojuegos, que aunque sean juegos retro, o sea, cartuchos retro, pero, o sea, es como digo, o sea, es un mito que se comprueba, y, ¿verdad? Y para los que, en el caso de Juan, que entendían que era cierto, pues se comprueba de que sí era cierto, tú sabes. Yari McBray, o sea, Atari, pues, de verdad que están bien locos, de verdad. Digo, estuvieron locos cuando hicieron eso la primera vez. Está brutal. Pero ahora pregunto yo, y también hay quien le preguntó eso a los expertos. O sea, y aparentemente hay otras leyendas urbanas que tienen que ver con videojuegos, y que quién sabe si esto va a ser ahora la caja de Pandora para que todas estas leyendas oscuras que están por ahí salgan a la luz. O sea, you never know. O sea, uno nunca sabe lo que hay por ahí escondido. O sea, quién sabe. Eso da paso a por lo menos una serie de televisión que sea de un season. Sí, creo que había unos youtubers que estaban grabando una película referente a esto. Cuando ya ellos estaban ya en los toques finales, o sea, ya estaban en el landfill y qué sé yo qué, cuando explotó esto, que aprobaron los permisos, llegaron a la máquina, creo que el documental de los tipos yo creo que se le vino al piso. Pero creo que lo iban a terminar como quiera. O sea, el concepto del documental era informal y ellos llegar allí, obviamente, antes de la excavación y pueden mostrar a través del documental, mira, pues aquí está el landfill. Ellos inclusive van a llevar artefactos para escanear la tierra y todo, pero se les adelantaron dramáticamente. O sea, pues, ni modo, bad luck, llegaron tarde al paro. Y se rucharon el paro. Pero pues, qué remedio. Así es. Bueno, gente, dejando esa retronoticia atrás, vamos a pasar a nuestra primera parte del show, que es lo que hemos estado haciendo. Yo voy a arrancar porque es que si dejo a Juan primero, yo no hablo, y ustedes saben cómo hoy Juan viene pesado. Así que yo voy a arrancar porque... No está mal, así que te salvaste. Sí, iba a estar más pesado todavía. Pero bueno, lo mío es cortito. Nada, gente, esta semana estuve probando el último update que bajó para el PlayStation 4, que incluían la aplicación de Share Factory, ¿verdad? Entre otras cositas más que estuvieron bajando para el PlayStation 4, entre ellas updates para mejorar el performance. Estabilidad del sistema. Sí, bueno, estuve jugando con el Share Factory cuando bajó. Ustedes saben que está la aplicación que tiró Sony para poder editar, preparar video y usted los pueda compartir, ya sea en Facebook. Ahora usted puede, inclusive, si usted edita un video, puede pasarlo a un jump drive externo. En fin, tiene un par de cositas ahí. Usted puede hasta inclusive añadirle música, imágenes. Tiene muchas cosas. Pues estuve jugando con el Share Factory, viendo los themes, los themes que ya vienen preinstalados en la aplicación. Nada, lo que hice fue que un video que tenía de Mercenary Kings, pues lo corrí por Share Factory y le puse el intro, el outro, como se le llama, que es el final del video. Y nada, fíjate, pude probar las herramientas tanto del cut como del trim, una que otras cositas, y las encontré bastante fáciles. A principio sí te confieso que como que miraba los controles, porque obviamente la pantalla dice qué es lo que tienes que apretar para hacer qué. Y como que decía, espérate, pero... Y aprieto esto y me sale otra cosa, pero espérate, y como yo... O sea, como que me perdí un poquito, pero una vez le cogí el truco, es bien llevadera la aplicación de video. Claro, gente, esto no es un Final Cut, tú sabes, ni un iMovie, ni un Windows Movie Maker, pero contra, o sea, para no tener nada, yo la encuentro bastante buena y fácil. Yo estoy, ¿verdad?, hablando aquí un poquito de esto, de los editores de video. Yo estoy loco por comprarme uno para Mac. O sea, no es que iMovie sea malo. iMovie es bastante llevadero y es súper fácil, porque pues brega con la cuestión esta del drag and drop. O sea, tú no tienes que matarte mucho. Pero yo entiendo que ya a este nivel, yo por lo menos quiero un editor nuevo, pues que me permita hacer otras cosas. O sea, efectos, transiciones mejores, o sea, muchas cositas que, fíjate, que Windows Movie Maker tenía que iMovie no tiene, y las extraño, las echo de menos. Tú sabes, la cuestión de insertar imágenes en los videos, yo entiendo que en Movie Maker era más fácil que en iMovie. iMovie, esa imagen tiene que tener una resolución específica, bueno, un revolú, pero estoy en esa, estoy para ver si doy ese upgrade, ¿verdad? Para Mac, un buen movie editor. Yo sé que para Mac el mejor que viene es Final Cut, pero ese está carito, ese editor está súper caro. Así que... ¿Cómo cuánto cuesta ese? Pues mira, mano, yo creo que la última vez que yo lo vi, cuando verifiqué, yo creo que estaba como en $100, si no me equivoco. Sí. Porque está... Sony Vegas cuesta $700. Mira para allá, porque lo que pasa es que ese Final Cut viene en dos versiones. Está la Pro, Final Cut Pro y Final Cut normal. Pero eso fue hace tiempo, yo no sé si habrá subido, habrá bajado, yo honestamente no me acuerdo bien el precio, a lo mejor 10, 100 y me estoy equivocando, pero sí, es un programita caro, es el mejor y es el que mucha gente que yo conozco que trabajan ya sea de fotografía, preparando videos para bodas, quinceañeros, a diferentes actividades, es el que más ellos utilizan, el Final Cut Pro. Y tiene tantas herramientas y tú puedes hacer tantas cosas que de verdad que, o sea, valdría la pena si es que uno le va a sacar provecho, en el sentido de que si usted se va a dedicar a hacer videos comerciales, o sea, para quinceañero, pueda, si le va a sacar el dinero, chao, pues mire, tú sabes, pero no lo pienses y haz la inversión, o sea, no lo pienses para luego. Pero mira, estoy buscando aquí rapidito cuánto es que sale, ¿verdad? Para beneficio de los amigos que nos escuchan, la versión ahora mismo que está para más disponible es la Final Cut Pro X, o bueno, Final Cut Pro 10, si tú lo quieres llamar de esa manera. Dice aquí que el precio de este aparatito es $300. Así que ahí se puede quedar. Así que nada, yo buscaré algo más barato. Pero bueno, pues. Yeah, me vi una versión de la que no es pro y maybe un poquito más viejita. Así se puede bregar. Mira, estoy mirando aquí en Amazon y tienen Sony Vegas Pro 12 en especial en $379. Ya, yo no voy a comprar eso porque no voy. No, el que yo tengo, gente, es 30 pesitos, le da 3 tracks, 3 o 4 tracks de audio y 3 o 4 tracks de video. Ahora mismo no me acuerdo, yo creo que son 4 y 4. Que eso, para los troncos de producción que nosotros hacemos, más que suficiente. Y yo ahí edito el podcast, el audio, y edito los videos que yo hago para YouTube. Así que, ¿cuál es la recomendación ahí de Juan? Pues bueno, pues continuando por aquí, pues nada, como les dije, estuve probando el Share Factory, pues como les dije, está bastante bueno. Pruébenlo, no digo que lo bajen porque ya eso baja con el update. No, te baja el icon, tú tienes que darle. Y después lo baja, si lo quieren, pruébenlo. Y nada, si usted le gusta publicar su gameplay o lo que sea, pues es una herramienta buena, de verdad que sí, sí que se la recomendamos, bastante interesante. Y nada, estuve jugando un ratito con los Duty Ghosts, estuvimos jugando esta semana, jugamos el domingo, que había Double XP, y después jugamos el lunes, y nada, pues como siempre cogiendo pelas, estoy viendo que ya está todo el mundo sobre los niveles de prestigio, o sea, ya la cosa está bien fea para jugar Ghosts, está malo. Pero el domingo no fue bien, es que yo creo que había mucha gente que estaba aprovechando el weekend que iba a estar gratis el multiplayer. Y entonces el domingo no las apuntamos, pero el lunes, esa primera partida del lunes, oh my god, era imposible, yo creo que maté 3 en esa partida. Hacía tiempo no tenía una partida tan mala. Bueno, en una match lo mataron 20 y pico veces, solamente mató a 3. Imagínense si estaba mala la noche. Malísima, por el nivel, no quiero hablar más de eso porque me da dolor de cabeza. Y nada, pues básicamente eso es lo que he estado jugando, además de que ya descargué, lo compré digital, así que bajé el LBPP y RC14 El Show. O sea, esa es la versión de la Liga de Béisbol de Puerto Rico, la Roberto Clemente, la versión El Show para mi PlayStation 4, así que estoy jugando eso. Juan, comencé el season con los Leones de Ponce. Y ya perdí el primero contra los Cangrejeros de Santurce, 10-0, primer juego. O sea, mi piche. ¿Tú vas a comprar el Season Pass que incluye los Lobos de Arecibo y los Atenienses de Manatí? Sí, mano, lo estuve leyendo, e inclusive va a incluir los uniformes de antes. Y me dijeron que por haberlo preordenado, me van a enviar un bolso de pepitas de pana. A vuelta de correo. Viste que yo también tengo juegos de pelota. Ustedes se creen que no, pero yo tengo. Así que ya. Bueno, y además de eso, pues no estaba haciendo más nada. Así que, bueno, en estos momentos ahora le cedo el atril a Juan, que va a hablar de un juego que salió esta semana. Así que yo me despido. Será hasta ahorita. No, va a comenzar suave. Gente, este fin de semana fue un fin de semana cargado de muchos eventos. Tuvimos el 5 de 4, tuvimos el May the Force be with you, que es Star Wars Day, tuvimos 5 de mayo, así que había mucho para celebrar este fin de semana. Alex, ¿viste alguna película de Star Wars? ¿O hiciste algo Star Wars? Sabrás que no vi ninguna película de Star Wars. Estaba en casa de mi suegra y prendo el televisor y busco Spike, porque Spike todos los años dan el maratón de Star Wars. Este año no lo dieron. Y yo creo que que pienso yo que ya le quitaron los derechos de las películas a Spike. Sí, o sea, que como era eso de Disney, tú sabes, yo entiendo, y como Disney tiene su propio canal de televisión, yo creo que se los quitaron. A lo mejor lo están pasando. Sí, mano, me dio un coraje yo, diantre. Pero nada, relacionado a esto más rapidito, pues nada, yo me puse a bregar con un set de Lego de un Imperial Star Cruiser, que yo le mandé la foto a los muchachos por el chat de Hangouts. So, eso básicamente fue lo que hice de Star Wars, pero no vi ni una película, brother. Qué pinche. Bueno, sabrás que en Amazon está actualmente la trilogía original, o sea, Episode 4, 5 and 6, están en Blu-ray y DVD en $32. Viene el combo de Blu-ray y DVD. Llora. No hay digital copy, pero es que digital copy de Star Wars no existe en ningún lado. Y yo las compraría si me dijeran a mí que en esos discos de Blu-ray tienen la versión original de episodio 4, 5 y 6. No, por eso lo digo, yo sé que no. Eso lo digo, o sea, yo quiero la versión original con los puppets, tú sabes, la música de la cantina de Mosley, la música original, no la versión miércoles que le pusieron en los remakes, o sea, yo quiero esa versión en donde los lightsabers se ven blanco por el resplandor de las luces, esa es la versión que yo quiero. Así que, ya, yeah, someday. Pues, mano, yo de Star Wars así lo que hice fue que puse A New Hope, y la puse de background mientras editaba el podcast y preparaba el video de las noticias, nice, etcétera. Y ni siquiera terminó, ya era hora de acostarse, pero por lo menos la puse y vi entre cantitos, vi un chispito de la película. Se escucha, uno la escucha y no se entretiene como que era escuchándola, repitiendo acá las líneas. Pues ya como habíamos mencionado, jugamos Call of Duty Ghosts, no fue bien el domingo, fatal el lunes. También me puse a ver una película en Netflix, es un documental, se llama Exit Through the Gift Shop, está del 2010, y es sobre este cineasta aficionado, si le puedes llamar cineasta aficionado, que entra al mundo del arte callejero, entiéndase, graffiti, paquines, callejero, cosas así. Cutouts. Los stencils, todas estas cosas. Eso está bien bueno, el documental. Así que se los recomiendo. Yo se lo recomendé a Mash, porque yo sé que a Mash le va a gustar mucho. Y Alex, tú también, a ti te gusta eso. Velo. En verdad está muy, muy, muy bueno. Y ahora sí, el evento de la semana. lo más apoteósico de la semana. Salió este martes, entiéndase, ayer, MLB 14 The Show. Oh my god. Yeah. Y Mash no está aquí para complementarme. Alex anticipa que yo voy a estar hablando aquí como una hora del juego, pero no. Realmente no he tenido tanto break de jugarlo. Ayer tan solo jugué dos partidos. Uno local como parte de mi season. Y uno online con Mash. El juego gráficamente se ve brutal. Probablemente junto ahí con NBA 2K14. Los loadings están un poquito fuertes. Si usted llegó a jugar algún MLB en Vita, están más o menos a ese nivel. Claro está, si usted no le incomoda eso tanto, ya que como los partidos de béisbol son largos, si usted compara el loading que hace para llegar al partido, no es el fin del mundo, pero desespera un poco. Así que tenga su celular a la mano para que se entretenga en lo que espera. ¿En serio? Ya, el loading tiene un loading inicial. Yo hice un video para contar el tiempo, pero todavía no lo he procesado, así que no sé. Pero tiene un loading inicial para llegar al menú principal del juego, que yo le pongo que tiene que estar entre 35 y 40 segundos. Wow. Y luego para entrar al partido está, yo te diría, como en los 30 segundos también. Luego doy más detalle, porque yo me aseguré de grabar eso para poderlo contar como tal, contabilizar. Pero sí, está un poquito fuerte, y la cosa es que no te entretienen en lo que hacen el loading. Porque, por ejemplo, NBA 2K14 tiene loadings también que no son súper rápidos, pero en lo que hace esa transición te enseñan como que metadata del juego, que cuál es el equipo que más la gente escoge, cuál es el matchup más popular, cosas así como que te entretienen en lo que carga el juego. So, en este eso no pasa. So, tú te notas, you know, tú notas que me estás esperando, punto. Pero una vez comienza el juego, sumamente fluido, la cámara del juego me encanta. Yo no jugué la versión del año pasado, así que no sé si esto es totalmente nuevo o es que lo trajeron de la versión pasada. Pero por lo menos la cámara, cuando tú estás bateando, la pegaron, pero súper, súper al frente de que, you know, tienes el bateador al lado, pero tú sientes que la acción está ahí. Y cuando bateas, el tiro de cámara que dan siguiendo la bola se siente tan y tan natural. Se siente como si tú realmente le hubieras dado a la pelota y estuvieras siguiéndola con la vista. Eso me encantó. Por default, cuando estás lanzando, la cámara que viene por default está detrás del lanzador. Esto no es la primera vez que lo hacen en un juego de béisbol. De hecho, yo creo que esto se podía cambiar en versiones anteriores de MLB The Show. Pero en esta ocasión está default y la dejé así. Yo no la prefiero, pero dije, déjame darle un try en esta versión. Y en verdad que se siente bien. Uno de mis complaints en el pasado de jugar en esta vista es que como tú estás detrás del pitcher y la zona de strike te queda más lejos, el rectángulo, el área de strike, el strike zone, es más pequeño en tu pantalla porque está más lejos. Y entonces se hace un poquito más difícil acomodar la pelota en donde tú quieres en esta vista, cuando es muchísimo más fácil si tú tienes la cámara al momento de lanzar, la misma que tendrías con el bateador, porque tienes el strike zone que es de como de la mitad del grande de la pantalla. Pero fíjate, se comporta bastante bien en este caso, especialmente si estás tratando de lanzar cerca del borde del strike zone. No es tan difícil mantenerlo en su sitio. Yo creo que esta es función más del control que como tal del juego. Ustedes saben que por lo menos el joystick, los joysticks de PlayStation 3 no son tan precisos, y entonces yo me encontraba muchas veces como que medio shaky cuando tenía que moverme hacia las orillas. En este es sumamente estable, así que por lo menos en ese aspecto no tengo problemas con esa cámara. En cuestión del gameplay, yo creo que le redujeron la velocidad a los lanzamientos. No se siente tan rápido a la pelota. Yo no tuve ningún problema para batear en ese primer partido. De hecho, gané ese partido sumamente cómodo con los Twins. Gané 8-1. Que por lo menos en MLB 12 The Show, el default de la velocidad de la bola, yo lo encontraba muchísimo más rápido. Si te lanzaban una bola a 95 millas, tenías que estar con los ojos bien abiertos para poderle hacer swing, porque si no, te la pasaban por el plato y ni cuenta te dabas. Y en este, como que no, como que tú la ves. Fíjate, eso que tú dices es una de las cosas que yo le huyo a comprar juegos de pelota. O sea, la cuestión esta de ese mecanismo, que quieren que la bola sea tan rápida, quieren meterle tanto realismo a esos lanzamientos que a veces tú ni ves la bola. Y yo como que le huyo a eso porque digo, pero ¿para qué yo voy a comprar un juego de pelota que van a estar constantemente ponchándome? O sea, ¿dónde está el no, pero ahí? Por lo menos en MLB, ellos siempre te tienen en los sliders del juego. Tú puedes ajustar la velocidad de la bola. Lo que pasa es que yo nunca ajusto nada. Yo lo juego a según viene el juego. Si viene con cierta dificultad, esa es la dificultad que juego, a menos de que sea brain dead. Y Dios diablo, déjame subirle uno más a la dificultad porque estoy ganándolos todos sumamente cómodos. A mí me gusta que sea challenging. Pero yo usualmente no ajusto los sliders. Hubo una versión de MLB, yo creo que fue la del 2009, la del 2010, que yo tuve que ir y cambiarle la velocidad a la pelota porque no, realmente no podía batear. Cuando le daba de foul. Y entonces, pero en este, la velocidad default se ve sumamente bien. Quizás sea parte de que le redujeron un poquito la velocidad y está un poquito más sharp. Pero ya, yo lo encontré más fácil para batear. Ah, y eso otra, Alex, ya que usted no está al día así con los juegos de béisbol, ellos tienen muchísimas sistemas para tú lanzar o batear. Por ejemplo, para lanzar tienen un método que se llama Pulse, que tú lo que haces es que colocas dónde va a ir. Primero escoges el lanzamiento, eso es normal de todos. Escoges qué tipo de lanzamiento va a ser. Luego apuntas dónde es que tú deseas lanzar. Y el método de POS es un círculo que va latiendo, va pulsando. Y entonces, si presionas el botón cuando el círculo es pequeño, el lanzamiento va a ser más preciso. O sea, hay más probabilidades de que caiga donde tú determinaste. O sea, va a caer en, dentro de ese círculo pequeño que marcaste. Si marcas el círculo grande, esa va a ser la zona donde el lanzamiento podría caer. Entonces, pues, ahí que viene. Ese método está chévere, pero no es mi favorito. El favorito mío es el del medidor, que se vendría siendo bastante clásico. Es como el que utilizan para los juegos de golf, donde tú presionas una vez y empieza una línea a correr por el medidor. Tú presionas para determinar el power, y luego cuando la línea viene bajando, la detienes en una zona que es la básicamente la precisión. Ese es un poquito más difícil porque tienes que ser bastante preciso, pero a mí me gusta. Y para batear, wow, tienen como 5 diferentes maneras para batear. Mash, por ejemplo, utiliza la que es con el joystick, y esa depende de timing. Tú no tienes que localizar dónde es que van. Yo utilizo una que no recuerdo cómo se llama, pero tú lo que tienes es como si fueras una mirilla, y viene el lanzamiento y tú tienes que mover la mirilla a donde viene la pelota, y ahí te presionas el botón. O sea, depende de timing y depende de que muevas la mirilla, de puntería, vamos a llamarlo de esa manera. Y el más que yo encuentro el más difícil de todo es, tienes mirilla, pero no presionas el botón para hacer el swing, lo haces con el joystick. Nuevamente, timing y precisión. Y esa a mí no me gusta. A mí no me gusta jugar con el joystick. Mash juega, lanza, batea y tira las bases, todo con el joystick derecho. Pero ya, todos los años ellos tratan de hacerlo un poquito más friendly para los newcomers, y esta versión no es la excepción. Hasta el momento lo que he jugado me ha gustado. Jugué un juego online con Mash. Estuvimos como 10 minutos buscando a ver cómo rayos era que se hacía en la partida. Porque a donde quiera que le dábamos, era como para jugar con random people. Y nosotros, pero no, nosotros queremos jugar entre nosotros. Resulta que es que hay que hundir el touchpad. Tienes que presionarlo y ahí te salen opciones que son más dedicadas como que para jugar con personas que tú conoces. Que es más como your friend list. Cosas relacionadas así. Y entonces, ok. Y entonces invité a Mash y comenzamos la partida. Ya yo había jugado en el pasado con Mash juegos de MLB, y el problema principal de poderlo jugar era el lag. El béisbol es sumamente importante el timing. Aquí no hay margen de error porque te lanzan una pelota y tú tienes que darle en el momento preciso. Entonces, si tienes lag, puede ser que te poncha, puede ser que bates de foul o bates para donde tú no quieras. So, era casi imposible jugar en el pasado. En esta ocasión ellos se fueron con un approach diferente que a principio nos tenía sumamente confundido, pero hace el juego jugable. No es el más bonito en cuestión de online, pero hace por lo menos el juego jugable. Por lo menos la parte esa del timing la resolvieron. Así que yo creo que se le puede dar un break a esta versión y darle online. Aparte de eso, no he tenido más oportunidad de jugarlo. No he tenido oportunidad de ver los trofeos. Mash me había dicho que estaban como que medio raros. Como que no eran tan fácil de obtener. Como que eran bien específicos. No creo que hoy juegue, no creo que me dé oportunidad, pero en el fin de semana espero darle un poquito más y voy a ver si preparo un videito para postearlo en la página. Yeah. Obviamente te vas con el season y vas a jugar con Minnesota. Oh sí, definitivo. Ya comencé mi season local y voy a estar jugando con los Minnesota Twins como hago en cada versión. También por ahí se está cuajando hacer un franchise online, Robert de Extra Life. Está ahí coordinando para hacer el franchise y creo que ya hay como 7 u 8 personas interesadas. Y así que Mash pues ya pidió Milwaukee, yo pues con los Twins. Hello, nadie se va a pelear por los Twins. Este es el equipo que no lo salva ni el Game Shark de Johnny. Pues gracias a este tremendo review aquí de Juan. Hubiese sido más largo si hubiese estado Mash. Chacho, que se estaba hablando. Pero nada, estuviste como media hora. So, muy bien. Bueno, gente, y de esta manera vamos a pasar a las noticias de esta semana. Telltale Games publicó las primeras imágenes de su juego Tales from the Borderlands. La historia de este tomará lugar luego de los acontecimientos de Borderlands 2 y será contada desde dos puntos de vista diferentes, el de Rhys, un empleado de Hyperion, y el de Fiona, una estafadora que habita en Pandora. Como es característico de los juegos de Telltale, las decisiones tomadas por el jugador definirán la dirección que tomará la historia. El juego estará ofreciendo recompensas que podrán ser utilizadas de algún modo en juegos de la serie de Borderlands. Se espera que el primer episodio de este juego esté disponible este verano a un precio de $4.99. La primera ola de figuras de acción atadas a la nueva película de Teenage Mutant Ninja Turtles fue revelada en estos días. Hasta el momento, todo el que haya visto el tráiler del largometraje tiene una idea de cómo lucirán las tortugas y April O'Neil, pero no el resto de los personajes principales. Por lo pronto, estas figuras serán lo más cercano a los nuevos diseños para estos. Estas figuras producidas por Playmates se esperan que estén a la venta a partir del mes de junio. Activision informó la fecha de publicación de su juego Transformers Rise of the Dark Spark. Este estará saliendo al mercado el 24 de junio para 3DS, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Xbox 360 y Xbox One. A diferencia de los juegos Fall of Cybertron y Wars for Cybertron, este no fue desarrollado por High Moon Studios, sino por Edge of Reality. En el caso particular de la versión para Nintendo 3DS, esa fue desarrollada por Way Forward. Esta nueva entrega tendrá como propósito atar el universo de los videojuegos con el de las películas del director Michael Bay. Clay Entertainment ha confirmado que su juego Don't Starve estará recibiendo una expansión a finales del verano, la cual estará añadiendo modo multijugador a este juego de supervivencia. Dicha expansión será gratis para los que ya posean el juego y estará disponible únicamente para PC. En cuanto a una expansión para PlayStation 4, se indicó que aún se desconoce si esta será posible. Bueno, gente, vamos a pasar a el tema que tenemos para esta semana aquí en el podcast. Y vamos a estar hablando de las películas que tenemos en nuestro radar para este verano. Ya ustedes saben que este tema es tradición aquí en el podcast, porque si una de las cosas que nos encanta a nosotros tres son las películas. Y este año, el verano, pues se van a estar presentando unos títulos, algunos buenos, algunos bien anticipados, otros pues más o menos que rayarían entre lo bueno y no tan bueno, pero como quiera pues las compartimos aquí con ustedes. Así que nada, pues para comenzar con esta lista de estas películas que van a estar estrenando en los cines, así que vamos a empezar con Juan. Ya, yeah. Gente, vamos a estar leyendo, bueno, vamos a leer más de tres cada uno. Originalmente cada uno iba a escoger tres películas que estaban en el radar para el verano, pero Mash no está aquí, pero él nos dejó aquí sus películas y pues nos las vamos a dividir Alex y yo. La primera es mía, esta sí, es Godzilla. Esta versión es un reboot a la clásica película japonesa de 1954. Este no es el primer reboot de esta historia. Probablemente usted recuerde la versión de 1998 con Matthew Broderick. Uff. Yeah. Gente, cuando se hizo este reboot, ellos tenían en mente que fuera una trilogía, pero la recepción de esta película fue sumamente negativa, tanto por la crítica como los aficionados, y cancelaron el proyecto. Se quedó eso sin secuela, que por cierto, esa terminaba, pero súper decidida para la segunda, ¿sabes? Tú decías, mira, viene una 2 por esto, y ya, cancelaron eso. Pero nada, 16 años después llega esta nueva versión, la cual tomará lugar en la actualidad y estará atada a un problema más contemporáneo que la bomba atómica. Y digo esto porque pues la versión original, los orígenes de Godzilla, pues viene por la bomba atómica. Acuérdense que es Japón y estuvo Hiroshima y Nagasaki y todo esto. So, la película esta tendrá un tono serio y será más desarrollada como un drama, más que como una película de acción. Claro, está, va a tener acción y destrucción y todo, pero se van a enfocar mucho en el aspecto dramático de la situación. La película va a estar estrenando el 14 de mayo a nivel internacional y el 16 de mayo en los Estados Unidos. Y estará pues en modo tradicional en dos dimensiones, pero también se la puede encontrar en 3D y IMAX 3D. Bueno, yo la vería en IMAX, pero sin el 3D, porque yo no veo el 3D. pero por el sonido. No es opción. Ya, hoy por la pantalla, ver el aparato de ese gigante en esa pantalla de IMAX. Juan, especifica qué aparato. El lagarto. Estamos hablando de Godzilla, no en el aparato que estás pensando. Pues, y gente, los actores de esta película, está Aaron Taylor Johnson, si le suena, este es el Kick-Ass. Y entonces también está Elizabeth Olsen y el favorito de todo, Bryan Cranston. Bien. Pues bueno, pues la próxima película que yo tengo en mi radar, y esta sí es mía, definitivamente, es X-Men Days of Future Past. Yes. Esa también está en mi radar. Y en el de muchos. Esta película es dirigida por Bryan Singer, que dirigió X-Men 2 y X-Men First Class, que para mi entender, X-Men First Class es buenísima, una excelente película. Yeah. Los protagonistas de esta película ya son figuras que ya usted conoce del universo de las películas de X-Men. Entre ellos está Hugh Jackman, James McAvoy, Ian McKellen, Halle Berry y Patrick Stewart, entre otros. Jennifer Lawrence. Yeah. Bueno, en fin, esta película va a estar saliendo a los cines mayo 23. Y básicamente, la premisa de esta nueva película de X-Men es que básicamente está esta batalla, ¿verdad? Que los X-Men están librando. Y esta batalla se está llevando a cabo en dos periodos en el tiempo. ¿Qué pasa? Que los personajes de la X-Men original deberán unir sus fuerzas con sus versiones más jóvenes, o sea, los X-Men de First Class. Esto lo van a hacer viajando al pasado. Una vez logren, ¿verdad?, unir sus fuerzas y poner sus diferencias al lado, estarán librando una batalla épica que deberá cambiar el pasado para salvar el futuro. Así que ya, yeah, es la premisa de X-Men. Juan, esta película me tiene súper pompeado. Cada vez siguen saliendo más cosas. Recientemente salió un trailer spoiler, por llamarlo así, en la nueva película de The Amazing Spider-Man 2, y que tiene que ver con esta película, y yo lo vi yo como que, oh my god, o sea, más ganas me dan de ver X-Men Days of Future Past, de verdad que sí. Ya, yeah, se ve brutal, a mí me gustó mucho First Class. First Class está buenísima, First Class es excelente. Fíjate, y yo no había visto First Class, y mi esposa la había visto y le gustó mucho, y la compró. Y entonces, que es súper raro que mi esposa compre películas, que quien compra las películas soy yo. Y entonces yo me senté y la vi, y dije, wow, ¿verdad? Está súper buena. Sí, o sea, una mejoría a las versiones anteriores de X-Men, que comenzaron a decaer después de la 2. Se fueron como en un downhill ahí misterioso, pero nada. Como que... ¿Tú me estás diciendo que la 3 no fue una joya cinematográfica? Lo bueno que tiene la 3 es que, pues, que muestra más personajes, porque cuando uno ve estas películas de X-Men, y si uno conoce de muchos personajes, uno como que le gusta ver aunque sea los cameos, tú sabes, o los canon de otros personajes metidos ahí, que aunque no hagan algo, pero que tú lo reconozcas, mira a fulano, mira a sutano, qué sé qué. Y eso es lo único bueno que tiene, que presentan unos que otros, que a lo mejor mucha gente reconoce del universo, pero fuera de eso, no le hizo tanta justicia. O sea, no fue como que una buena entrega para cerrar esa trilogía original. O sea, como que no hicieron un buen trabajo ahí. Pero, nada, es X-Men como quieras, so, ya. Yeah. Bueno, la próxima película aquí, esta era la que le tocaba a Mash, y es 22 Jump Street, protagonizada por Eduardo Villalba, digo, Jonah Hill, y Channing Tatum. Esta va a salir el 13 de junio y yo no vi la primera. Yo tampoco. yo soy con desgracia. ¿Quién es Channing Tatum? Ese es el de G.I. Joe. Spoiler alert, yo vi la segunda G.I. Joe. Y él muere al principio. Espérate. Refrasea. O sea, quiere decir que esa película de G.I. Joe, la de, ¿cómo es que se llama? Something. Pero supuestamente esa película no la habían cambiado la trama, o sea, no la habían reescrito porque no querían que muriera al principio. Yo la vi en Netflix y muere como a los 10 minutos que comenzó la película y yo me quedé como que a lo mejor no murió, a lo mejor uno cree que está muerto y lo rescatan. Y terminó la película y el tipo está muerto. Ah, pues... El protagonista es The Rock. Ok, bye, no la voy a ver. No la veas, es una porquería, pero que me bueno, va a salvar. Netflix. ¿De qué se trata esta? En esta, los dos oficiales de la policía, Schmidt y Jenko, ellos deben infiltrarse en la universidad detrás de unos drug dealers, etcétera, etcétera. Yo imagino que va a ser una trama similar a la primera. Yo tengo entendido que en la primera ellos se infiltraron en una escuela. Pues aquí van a estar en una universidad. Lo interesante de esta película es que hay unas escenas que son, si no me equivoco, de Spring Break y fueron filmadas en Puerto Rico. So, si ven el trailer de la película y ven así como que paisajes caribeños y mucho sol y mucha cosa, eso es Puerto Rico. Yo me imagino que quizás Puerto Rico no es Puerto Rico, quizás sea Cancún o algún sitio más tradicional para Spring Break. Miami, pueden decir que sea. Ya. No, vamos a ver, eso es lo único que por lo que yo tengo esta película en el radar. A mí me gusta ver a Puerto Rico en las películas, aunque no sea Puerto Rico. Bueno, Fast and the Furious, era Brasil. Brasil. La milla salieron de Cuba, porque siempre Puerto Rico era Cuba, no, en las películas. Entonces, la milla de oro era una calle en Brasil famosísima, el puente de Toro Moscoso tiene otro nombre, tú sabes. Mandaron a quitar todas las banderas y cambiarlas por las de Brasil, es una cosa brutal. Pues bueno, continuamos por aquí. Otra película que está en mi radar más o menos, es la cuarta entrega de la serie de Transformers. Esta es Age of Extinction. Está dirigida por Michael Destroza Todo Bane. Y los protagonistas de esta versión van a ser Mark Wahlberg y Nicolas Phelps. Mark Wahlberg, que el hombre que solamente tiene unas cuantas líneas en las películas, no habla mucho, es que no debe hablar mucho, porque cuando habla mucho se dañan las películas. En fin, esta película va a salir el 27 de junio. Y nada, básicamente, la premisa de esta película es una premisa bien larga, Juan, así que mala mía. Trata de un mecánico que es protagonizado por Mark Wahlberg y su hija. Hacen un importante descubrimiento, el cual lanza a los Autobots y a los Decepticons e inclusive un agente paranoico del gobierno detrás de ellos. Ya, se los encontró, se vive a Optimus Prime, y entonces llega el gobierno, y entonces coincide con que vienen a atacar el planeta. Sí, no vaya, siempre tiene que haber un ataque a los Decepticons. Fíjate, yo no soy fanático de los Transformers. A mí, de pequeño, nunca me gustaron. A mí, por lo general, no me gustaban los robots. So... de estas películas yo nunca las esperaba con ansia y nada. Yo vi la primera y me gustó. Buena, la segunda mano me rajé de que no la pude terminar de ver. Y entonces la tercera ni me molesté. Esta cuarta, fíjate, vi el trailer y yo la vería. No creo que iría al cine a verla, pero la vería. Esta sí yo entiendo que la vería. Principalmente porque ya sacaron a Shia LaBeouf de ahí. Pobre Shia LaBeouf, que lo único que hacía era más que gritar nada más y salir disparado en las escenas. La 3 fue demasiada destrucción para mi gusto, demasiada destrucción. Y una cosa que la gente critica mucho de esta película de Transformers es que es una lástima que tú no puedas, cuando están estas escenas de pelea entre los robots, tú no puedas distinguir qué rayos es lo que está pasando en la pelea. Porque tú lo que ves... Mario, eso a mí me pasa con las peleas de MMA. Yo no sé ni quién va a ganar. Pues en Transformers es más o menos lo mismo. O sea, tú ves este cluster, no puedo decir la palabra, de piezas robóticas dando cantazos una de las otras. Tú no sabes quién está ganando ahí. O sea, tienen que pintar los buenos todos en azul y los malos todos en rojo. La paleta de colores es una paleta de colores, ¿verdad? Pálida, porque son vehículos, hello. O sea, no es como que sean los carros más llamativos. Yo creo que lo único que tú puedes reconocer una pelea es a Bumblebee, porque es amarillo. Bumblebee. Los demás ni para. Pero la gente siempre se ha quejado de eso, pero nada, siempre la gente va, siempre hace su chavito. Oh, sí, eso va a ser un éxito. Pero prefiero esperar la segunda parte de Pacific Rim que era ver el Transformer esta. ¿Hay una segunda calendario no, pero supuestamente se está rumorando de que sí que la van a hacer. A mí me gustó Pacific Rim. Yo no la he visto, tendría que verla. Bueno, la siguiente película, y esta sí es mía, se trata de Dawn of the Planet of the Apes. Esta es una secuela directa de la película del 2011, Rise of the Planet of the Apes. En esta, la creciente población de simios, que fueron pues manipulados genéticamente para que evolucionaran, pues, están dirigidos por Caesar, que esto pues, se ve en la primera película, pero el grupo como tal se ve amenazado por otro grupo, que son unos humanos que han sobrevivido a un virus que se desató hace como una década atrás. Ambos bandos se encuentran al borde de una guerra que determinará quién va a surgir como la especie dominante en el planeta Tierra. A mí la primera película de este reboot a mí me encantó. Yo había visto las Planet of the Apes, las clásicas, y no me mataban para nada. Entonces el reboot que hicieron con Mark Wahlberg, yo lo que hice fue reírme en esa película. La primera Planet of the Apes. El reboot se llama Planet of the Apes. Sí, yo creo que ese fue más como un remake, porque era más bastante fiel a la otra Planet of the Apes con Charlton Heston. A mí no me mataron esas películas. Cuando viene Rise of the Planet of the Apes, uff, brutal, a mí me encantó. Esa película ya la tengo en mi colección, y el trabajo que hizo Andy Serkis, como siempre, excepcional. Tú te crees el personaje, excelente. Y esta va por la misma línea, yo quiero ver esta película. Esta película estrena el 11 de julio. Y tiene entre sus actores a Andy Serkis. Si le suena este nombre, pues el que hace The Gollum y todos los mocap que hay en Hollywood. Él es quien lo hace, él es el caballote. Y también está Gary Oldman y Kerry Russell. Nice. Bueno, pues continuando por aquí, otra película que se aproxima en este verano, que mucha gente tiene en su radar, especialmente para los fanáticos del universo de Marvel y de los cómics, es Guardians of the Galaxy. Esta película, básicamente, el argumento de esta película gira en torno a este piloto de los Estados Unidos que termina en el espacio y cae o queda atrapado en medio de un conflicto universal. Él tendrá que darse a la fuga con un ex convicto del futuro que tiene algo que todos desean. Esto básicamente es una adaptación del cómic de Marvel que va por el mismo nombre, Guardians of the Galaxy o Guardianes de la Galaxia, en el que son un grupo de superhéroes intergalácticos, así que provienen del siglo 31. Entre los personajes, ¿verdad?, de los que, ¿verdad?, componen el grupo de los Guardianes de la Galaxia, está Star-Lord, Drax el Destructor, Gamora, Groot y Rocket Raccoon, que es el que a mí me vuela, Rocket Raccoon. Uno de los atractivos de la serie es que está situada más de 1000 años después del presente, y se pueden apreciar diversas facetas del universo Marvel luego de todo ese tiempo. Los protagonistas de esta película, entre ellos está Chris Pratt, Zoe Saldaña, Vin Diesel, Bradley Cooper, Benicio del Toro, y también está en esta el luchador de la WWE, Batista, está ahí en esa película. Esta va a estar saliendo el 1 de agosto. Esta yo no sé, se ve funny, pero no sé si la vea. Yo a mí me encanta el universo de Marvel. Yo no sé, es que con los X-Men uno pues básicamente tiene como que su dosis de películas basadas en cómics. Y esta, pues como no conozco mucho del universo de estos personajes, pues como que no sé, esperaría a que salga para en Blu-ray o algo así. Porque se ve interesante, pero como que no me mataría haciendo una fila para verla. Eso sí, el cast que tiene es bastante bueno. Hay que aceptarlo. O sea, tiene muy buenos actores. Y la premisa se está vendiendo bien. Pero por lo menos de mi parte, pues no. No sé, tendría que pensarlo. Vamos a ver qué pasa. Yo sí. Si se hace un grupo para verla acá, de los que siempre vamos a ver las películas, Si van a ver esa, yo me apunto. De lo contrario, yo creo que no iría por mi cuenta, ¿verdad? Ahora sí, vamos para mi tercera película para este episodio. God. Y me refiero a... Esto es un guilty pleasure. The Expendables 3. ¡Woo! Y esta la voy a ir a ver solo. Pues mi esposa no va a ir a verla conmigo. No se lleva con los... Yo vi la 2 también solo. Héroes de cueros guindantes. Bueno, yo la 2 la vi solo. Salí un día del trabajo y me fui para el cine de Downtown. Y la vi, yo la vi el día que salió. Habían como 10 personas más en la sala de cine. Pero en defensa de la película, eran como las 5 de la tarde. ¿Qué pasa en esta? Pues el grupo conocido, you know, el grupo militar conocido como The Expendables, se encuentran cara... ya, los expandibles. se encuentran cara a cara con un despiadado comerciante de armas llamado Conrad Stoneback, que es interpretado por Mel Gibson. ¡Oh, my God! Conrad... Conrad en el pasado había fundado el grupo The Expendables junto a Barney, que Barney es interpretado por Sylvester Stallone. Y pues actualmente Conrad se encuentra decidido a terminar con el grupo que una vez fundó. Y entonces para poder contrarrestar el embate que está sufriendo el grupo, Barney decide traer nuevos integrantes al equipo que sean más jóvenes, más rápidos y con mayor conocimiento de tecnología. Gente, en esta película la historia no importa mucho. Esta es una película de acción. Ustedes lo que van es a ver tiros, a ver puños y patadas, y a ver explosiones, y a ver los héroes de los 80 y de los 90. Los héroes de acción ahí todos en un Dream Team de película. Esta película sale el 15 de agosto. ¿Y quién está en esta película? Usted sabe que siempre estas películas se distinguen porque tienen un cast de ensueño para los que les gustaban las películas de acción en esos tiempos. Está Sylvester Stallone, que es el papá de los pollitos aquí. Él es el que monta el show. Está Jason Statham. Está Jet Li, que en la segunda película salió como 5 minutos. Hubo un pequeño malentendido contractual con Jet Li en la segunda parte. Ya, él tenía un compromiso o algo así. Salió para que lo vieran y se fue. Pero nuevo sale Antonio Banderas. Espérate, pregunta que te hago. ¿Qué personaje va a estar haciendo Antonio Banderas? ¿El de mariachi? O sea, va a salir con la guitarra, ¿no? No, tiene un nombre en español. Yo no sé si es Peligro. Peligro. Y te apuesto ya, que va a ser un español. Va a ser un español. O español o hispano en general. O mexicano. También sale Wesley Snipes. Con espada y todo. Como... Y la capa negra, ¿no? Yo no sé, pero me imagino que va a tener escenas de artes marciales ahí. Sí. También sale pues Mel Gibson, como ya había mencionado. Arnold Schwarzenegger. Harrison Ford. Harrison Ford sale también. yo creo que estos son más cameos. No creo que tengan tanto tiempo en pantalla. Uh-huh. Harrison Ford y Arnold, pero ya van a estar por ahí. También pues regresa Randy Couture, Terry Crews. Estos ya eran parte del cast original. So, gente, esto es un guilty pleasure. Si a usted le gustaban las películas de acción de los 80 y 90, véala. Probablemente usted sabe de esta película y la vamos. No, mira. Si a usted no le gusta ese tipo de películas, no pierda el tiempo. Mira, hablando en serio. Las películas de Expendables no es que sean las mejores... Expendables. No es que sean las mejores películas de Hollywood. O sea, usted no va a encontrar aquí los mejores guiones, las mejores, ¿cómo se llama esto? El mejor libreto. O sea, esto básicamente, como dice Juan, esto es un guilty pleasure. Esto es simplemente una excusa. Pues para... O sea, hablar en serio, ellos como que... Que aunque la película tiene sus tonos serios en algunos momentos, tienden como que a mofarse de todas esas grandes películas de acción de los 80, pero obviamente están todos ellos juntos. Y cuando digo mofarse, inclusive ellos utilizan quotes de sus personajes que interpretaron en otras películas, hacen cosas o dicen cosas que usted a lo mejor reconoce. Ah, esto lo dijo en Terminator, esto lo dijo en Rambo, qué sé yo qué. Tú sabes, es una mofa sencilla, nada muy over the top. No es una parodia. Pero gustan. Fíjate, yo me entretengo con las películas de los Expendables. O sea, yo no tengo nada malo que decir de ellas. tú sabes, pero que es como digo, o sea, esto no va, estas películas nunca van a ganar un Oscar, nunca van a ganar nada. Puede ser que se gane un Razzie. Exacto, pero hermano, yo creo que ni un Razzie se ha ganado. Yo entiendo que no. Digo, no sé, habrá que chequear. Pero anyway, la cuestión es que a mí me entretienen. A pesar de que sean over the top, con muchos actores, qué sé yo qué. Te digo, la 2, a mí me encantó cuando se la echó Nori. Esto para mí fue un como que, ¡oh my God! O sea, como que míralo ahí, tanta cosa y tanto juntos. O sea, ver toda esta gente, todos estos cambios, de todos estos grandes actores que hicieron tantas y tantas películas de acción en los 80 y parte de los 90, está chévere, me encanta. Lo que sí, lo que ellos nunca pudieron concretar para esta tercera parte era que se rumoraba fuertemente que en esta iban a incluir a Steven Seagal. Parece que pues no llegaron a ningún acuerdo contractual o algo, y pues no está mencionado entre los actores que van a estar en la película. O sea, yo entiendo que ese es el que falta por decir el sí. A lo mejor lo están guardando por una cuarta película, a lo mejor es el bad guy, va a ser él. ¿Quién? ¿Uno? Yeah, maybe. Pero ya, yo había como que escuchado algo de sí, Steven Seagal. No, parece que no va a estar presente en esta. So. Así que, ya. Yeah. Spandables, no sé, o sea, siempre tiene. Expendables. ¿Por qué será? Expendables. Siempre tiene algo que entretiene y se pasa bien. Ay, me gusta. Vaya con los panas, no lleva las cosas. Bueno, pues siguiendo por aquí, esta sí, la próxima película, esta sí está en mi radar y Juan sabe que sí, es Sin City, A Dame to Kill For. O sea, ¿qué puedo decir? Sin City. Básicamente, esta es la secuela del éxito taquillero del 2005. Esta versión de esta película va a estar basada en la historia del segundo libro de la serie de Sin City. Dos de estas historias fueron escritas exclusivamente para esta versión de la película. Al igual que la primera película, esta va a repetir la fórmula de narrar historias distintas simultáneamente. Y en esta versión van a ser cuatro. Y entre las cuatro, ¿verdad? Para mencionarlas aquí por encima, está la primera historia que se llama A Dame to Kill For. Esta historia básicamente pone a Dwight McCarthy, que es protagonizado por Josh Brolin, que es llamado por su antiguo amante Ava Lord, que es protagonizada por Eva Green, quien quiere su ayuda para escapar de un abusivo marido, el multimillonario Damien Lord, que va a estar protagonizado por Martin Skoska, como se pronuncia. Sin embargo, Dwight pronto descubre que las verdaderas intenciones de Ava son mucho más siniestras de lo que parece. La próxima historia se llama Just Another Saturday Night. Y esta, básicamente, para los que se acuerdan de Sin City 1, esta historia transciende en la noche en la que John Hardigan, que era quien estaba protagonizado por Bruce Willis, se reúne de nuevo con Nancy en la historia de The Yellow Bastard, Sin City 1. Marv, que es protagonizado y vuelve otra vez como Mickey Rourke, recupera la conciencia en una carretera con vistas a los proyectos, rodeado de jóvenes muertas incapaces de recordar cómo había llegado allí. O sea, usted se recuerda que era uno, él supuestamente lo electrocutaron y lo mataron. Pues aparentemente no. O sea, aparentemente está vivito y coleando. Marv era el tipo bien grande que por más tiros que le metían, más puños que le metían, el tipo seguía para adelante. Que parecía como un hombre de piedra. O sea, para que se acuerde más o menos. La otra historia es The Long Bad Night. Y esta va a ser protagonizada por Johnny, que va a ser este personaje lo va a estar haciendo Joseph Gordon-Levitt. Y la historia básicamente es que él es un jugador de póker arrogante y él planea esta misión oscura para destruir al mayor villano de la ciudad en Sin City. Pero ¿qué pasa? Que durante este plan le gana al hombre equivocado y las cosas toman un giro de mal para peor. En el camino conoce a una joven stripper llamada Marcy, protagonizada por Julia Gardner. Y la última historia se llama The Fat Loss. Esta va a ser ambientada, ¿verdad?, después del suicidio de Hardigan, que esto sucedió al final de Yellow Bastard en Sin City 1. Esta historia se centrará en Nancy, protagonizada por Jessica Alba, tratando de hacer frente a la muerte de Hardigan. Que esta última no se escucha que tenga como que mucha acción, es más bien como que un melodrama. Pero ya, yeah, básicamente esas son las historias que se van a estar tocando en esta versión de Sin City. Como mencioné, ya mencioné a algunos de los protagonistas, pero nada, les repito rapidito. Va a estar Jessica Alba, Eva Green, Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Mickey Rourke, Rosario Dawson, Lady Gaga y Christopher Lloyd. Esta va a estar saliendo para el 22 de agosto y es dirigida por Frank Miller y Robert Rodriguez. Mara, esta está en mi radar también y es gracias a ti. Yo no había visto esta peli, yo no había visto la primera de esta película y Alex me la regaló. Y yo la puse y a mí me encantó esta película. Realmente dije, wow, yo dejé pasar esto. Y era que inicialmente yo pensaba que iba a ser más un gimmick por el aspecto artístico de la filmación, pero no, es tremenda. Bien, bien oscura la trama. Y hasta cierto punto algo disturbing, pero excelente, a mí me encantó. O sea, como que después como que acostumbras tu vista al blanco y negro, como que después como que ni lo notas. Fíjate, a mí no me preocupaba tanto el blanco y negro, sino era más que muchas veces de estas películas donde tienen una paleta de colores poco tradicional o algún gimmick visual, dependen tanto de esto y no le prestan tanto atención a la trama que es como que, okay, ya vi cuál es el truco, pero dame algo con sustancia. Y pero aquí no, aquí la historia es excelente. La uno, si no la han visto, gente, búsquenla, es buenísima. Aquí yo convertí a Juan al culto de Sin City. So, ya, yeah. Y esto es un universo bien grande, hay muchos libros, o sea, están las novelas. Sí, pero esto es de Frank Miller. Esto es básicamente, o sea, este universo lo constituyen novelas gráficas, cómics, o sea, ahora las películas. O sea, que si a usted le gusta este estilo, pues busque los libros o los cómics, ¿verdad? Que les va a gustar un montón. A mí me gusta mucho ese universo de Sin City. So, yeah, esta es la que es. La película como tal es dirigida por Robert Rodriguez, pero él pone a Frank Miller también como director porque el uh-huh. material... Que tiene de Frank Miller. Yeah. Y ahora sí vamos a la última película que Mash tenía por aquí. Y me refiero a Teenage Mutant Ninja Turtles. Esta película es protagonizada por Megan Fox, William Fincher, Will Arnett, Johnny Knoxville y Whoopi Goldberg. de Crank. Esta va a estar saliendo el 8 de agosto. Y entonces la historia suena muy muy similar a lo que usted conoce de historia de los Ninja Turtles. Claro, está esta ciudad que necesita héroes, ya que pues, un lado siniestro, personalizado por Shredder. El triturador. Tiene la ciudad hecha en el bolsillo, controla el gobierno, controla la policía. Y entonces aquí es que surgen estos cuatro héroes que viven en las alcantarillas y descubren su destino como héroes y pues para aquí y para allá y trabajan con la reportera April O'Neil y bueno, no sé, yo creo que se lo cambiaron. ya ellos están buscando detener a Shredder. Fíjate, yo vi el trailer de esto y yo esperaba con todo mi corazón odiar el trailer. Y terminé de verlo y no lo odié. So, yo no sé si la voy. Estoy dando como que una oportunidad. Le estoy dando sí una oportunidad. Porque tampoco hay material source de esto. No es que cogieron Shakespeare y lo dañaron. O sea, el material source de esto no es la gran cosa tampoco. So, que reinventen un poco. Vamos a ver. A mí me encantaban los Ninja Turtles de nene. Pero... hoy día uno mira para atrás y dice, diablo, esa historia era paper thin, y no hacía sentido. De donde no hay historia. Ya. So, vamos a ver, a mí me gusta que expliquen y le den una razón a las cosas. Vamos a ver si ellos le dan ese tratamiento a esto. Pero ya, yo no sé si yo la vaya a ver. Yo estoy en veremos. O sea, esto es una película que... ha estado por meses, o sea, ante muchas especulaciones, mucho enojo. Primero, pues todos saben cuando se anunció que la película se iba a hacer, pues todo el mundo como que, oh yes, por fin, un reboot de los Ninja Turtles y qué sé yo qué. Luego todo comienza a irse downhill cuando sale la noticia de que la trama que Michael Bay quiere escribir era de una tortugas ninjas mutantes que venían del espacio. O sea, esto ahí cayó malísimo entre los fans, entre el mundo geek. O sea, esto fue un desastre. Al punto de que, según se muestra en el trailer, cambiaron esa historia por completo. O sea, ya no van a ser tortugas ninjas del espacio, sino pues se mantuvieron en la línea original, que eran, aparentemente van a ser como que creados acá por algún experimento o whatever. Ahora bien, todo estaba marchando bien hasta que entonces sale este primer trailer que muestran a las tortugas. Y vuelve otra vez el enojo de los fanáticos porque se están quejando de la manera en que se ven las tortugas. O sea, las expresiones faciales se están quejando de que no parecen tortugas. O sea, están diciendo que son... Ya, porque es que las otras parecían tortugas. Sí, no, una cosa. Una cosa. Pero es que lo que pasa es que los fans quieren como que se asemeje tanto a los cartoons. O sea, y es como yo digo, mira, eso, o sea, es bien difícil complacer a todos los públicos. No es imposible. No es difícil, es imposible. La cuestión es esa, él está dándole un toque lo más realista que está a su alcance de hacer. Tú sabes, no es como que esto es CGI, o sea, unos tipos metidos en unos suits y se mueven, ¿sabes? Esto es todo creado en computadora. Yo no tengo ningún problema de la manera en cómo se ven, tú sabes. Y no sé, yo podría apuntarme al cine, como tú dices, igual que tú. A mí me encantaban mucho las Tortugas Ninja cuando era chamaquito. Yo fui a ver las películas al cine. O sea, las versiones originales del cine a mí me encantaron. Uf, a mí me encantaron con excepción de la 3. Yo salí la 3 no estuvo tan buena, pero la 1 y la 2, o sea, la 2, esa escena con Vanilla Ice. Con Vanilla Ice, bueno. Ninja. No. O sea, una cosa. Yo tuve que verla en la primera fila del cine con el cuello espatado hacia atrás porque estaba full. Y la vi dos veces. Yo me acuerdo, yo hice una fila, me acuerdo con mami. Para uno, yo me raspé tremenda fila allá en Ponce, en el Cinema del Emperador, el cine de que era tres pesitos en Ponce. Y me raspé tremenda fila y la vi dos veces. Después cuando se abrió la 2, la vi en otro cine en Ponce, la vi dos veces. O sea, me encantaba el universo de Ninja Turtles. Ya después de grande, en la cuestión esta de Retro Collecting, las cosas aquí, y eso que... No es como que, o sea, ya no estoy tan entregado como antes las Tortugas Ninja. Y mira que hay mucha mercancía y mucha cosa. Pero, no sé, pero nada, la película... Vamos, hay que darle su oportunidad, de verdad. Yo entiendo que la premisa se ve bastante buena. Yo entiendo que va a tener muchísima más acción que las originales. O sea, y esto va a tener un guión. Eso es Michael Bay, eso... No, es nada más ya hace una antena cayendo encima de un... Y obligado tiene que haber un helicóptero en esa película. De verdad, ese trailer ya se ve todo destructivo, imagínate. Así que, quiero ver el traje de Shredder, lo que se ve es un campito, pero quiero ver esta nueva versión del traje de Shredder, a ver si va a estar brutal o no, yo espero que sí. A mí me encantaba el traje de Shredder cuando, en los animes y los juguetes se veía chévere. Así que, como les dije, hay que darle una oportunidad, yo entiendo que va a ser buen dinero en la taquilla, porque se está abriendo un mercado... de una nueva generación que está descubriendo la nueva versión de las Tortugas Ninja, ¿verdad? De unos añitos para acá, y al tirar una película ahora, eso va a ser, o sea, este cine no se va a vaciar esas primeras semanas. So, yeah, así que vamos a ver, vamos a darle break. Yo voy a esperar a ver qué se dice. Si dicen que está buena, yo creo que yo me tiro y la veo. Yeah, no, seguro. Yo me apuntaría también, depende... los reviews y las cositas, pero yo sé que va a ser, no va a estar mal, a lo mejor la acción va a ser bien over the top, o como tú dices, Michael Bay, tú sabes, y veremos persecuciones de carro, edificios caerse, un helicóptero que se le va enredado, una mujer que se quiere caer de un edificio, en fin, todas esas cosas que hacen a Michael Bay un excelente director. Bueno, pues nada, de esta manera pues concluimos esta lista de las películas que tenemos en nuestro radar. Así que, nada, pues vamos a pasar, fíjate, diciendo eso, vamos a pasar a nuestra sesión que tenemos en nuestro radar para las próximas semanas o meses. Así que vamos a empezar con Juan, ¿qué tienes por ahí pendiente de actividades o cosas que vayas a asistir? Voy a mencionar algo rápido, la semana pasada yo sin querer le salté por encima a la sección. Sabrás que me di cuenta. Me di cuenta yo después que estaba editando y a rayo. So, aquí pues lo que tenía en mi radar la próxima semana, pues lo guardé para esta, y es el MLB All-Star Fan Fest. Resulta que este año el Juego de Estrellas es aquí, en Minnesota. Y entonces, los días antes del partido como tal de estrellas, está toda esta celebración donde básicamente los alrededores del estadio van a ver diferentes cosas, van a ver paneles con exjugadores, exhibiciones, etcétera, etcétera. Y entonces hay algo que se llama el Fan Fest. Esto, imagínense que es el Comic Con, pero de béisbol. Aquí tienen, dentro tienen museo, tienen vendedores de memorabilia, tienen cajas de bateo, tienen estaciones donde usted puede lanzar, va a estar Sony va a tener lo que ellos le llaman algo tour, ahora mismo no me acuerdo cómo ellos lo llamaron, something tour de PlayStation 4. Y pues va a ser básicamente un video game zone donde usted puede ir a jugar PlayStation 4 y probar juegos que todavía no han salido al mercado. Así que van a estar por allí. Yo pienso ir para allá. El precio está bastante chévere. Está en los $35. Recientemente fue el Comic Con de aquí de Minnesota y los precios comenzaban, para un solo día, comenzaban en $75. Un día, nada más. Uno. No es el pase, un día. Y dije, no, yo no voy para allá. Así que voy a ir para este, $35. Y es una oportunidad que no se va a volver a dar aquí en buen tiempo hasta que hagan el próximo All-Star Game. Como tal, para Juego Estrella yo no voy. Yo no fui afortunado de ganarme la oportunidad de ganar boletos. Y aunque me lo hubiera ganado, yo creo que no iba a ir porque los boletos estaban como en $300. Y claro está, los boletos para el Juego de Estrellas no están solo para el juego, sino son boletos para todas las actividades. So, es un bunduru de tickets. Por eso es que cuesta tan caro. Eso es lo que está en mi radar. Perfecto, pues hermano, yo por ahora, por el momento, no tengo, ¿verdad? Además del Comic Con de Puerto Rico, pues no tengo nada más por el momento. Así que, de esta manera, vamos a pasar directo al cierre, porque, bueno, sí, espérate. ¡Rum! Retráctate. Tengo aquí una pregunta y es de nuestro amigo Sephiroth 2006, Johnny. Él me preguntó y fue que él tuvo la oportunidad de ver cuando ustedes estaban haciendo el streaming, ¿verdad? De juegos de MLB The Show. Él se conectó al chat en Twitch y yo estaba allí, estábamos molestándolos a ustedes y vacilando un rato y esto y lo otro. Y él me mandó un mensaje que le preguntara a tía Mash que si el online se vio afectado o no mientras estaban haciendo el streaming, al igual que el voice chat. Fíjate, no sé si se vio afectado porque era la primera vez que jugaba online, así que no tengo como que comparar. Yo sí noté que había veces que, por ejemplo, Mash me hacía un lanzamiento y yo veo el lanzamiento claro, sé que viene bueno, y cuando hacía el swing estaba súper tarde para hacer el swing, pero no sé si era que por el hecho de que estaba haciendo el streaming quizás estaba confrontando un poquito de lag. Desconozco si eso fue un factor o no. A medida de que vaya jugando, probablemente la próxima vez que juegue con Mash no haga streaming, streaming y ahí comparo. Un record local. Le dejo saber una vez tenga más para comparar. Johnny está preguntando mucho. Creo que Johnny, si se compra el PlayStation 4, se va a comprar este juego. Bueno, gente, y de esta manera vamos a pasar a el cierre. Recordamos, gente, que Extra Life Puerto Rico continúa reclutando para nuestro equipo de Extra Life Puerto Rico. También, como toda la semana, les anunciamos que vamos a estar el 24 y el 25 de mayo en el Puerto Rico Comic Con. Eso es ya mismo, dentro de 2 semanas más. O sea, ya estamos ahí a ley de nada. Vamos a estar la gran mayoría del equipo de Extra Life Puerto Rico. Vamos a estar allí brindando información, reclutando gente, recogiendo donativos. En fin, vamos a estar haciendo un montón de cosas. Tenemos un montón de actividades planificadas para estos 2 días del Comic Con, así que los esperamos por allá para que vayan allí, compartan con nosotros, se saquen fotos, yo se las filmo, en fin. Se va a hacer un sorteo que usted va a querer participar. Lo que se va a sortear. Ya, exacto, yo no puedo tampoco. Yo quisiera mandarle para comprar unos cuantos boletos. Lo que se va a sortear es fantástico, es algo brutal. Usted, si va a Comic Con, pase por el booth de Extra Life y cuando usted vea eso, yo no tengo que decirle que compre el boleto para la rifa. Usted lo va a comprar. va a estar allí lo que es, va a estar allí exhibido para que todo el mundo lo vea y se les caiga la lengua. Y ahora el booth de Puerto Rico Comic Con más grande y mejorado. Así que, Con 50% más espacio. Para atender más gente, para que pasen por allí y aprendan, ¿no? En serio, para que conozcan un poquito de esta labor que se está haciendo para ayudar a los niños de la de Children's Miracle Network, específicamente del Hospital San Jorge de Puerto Rico. Pero si quieren más información, pueden visitar nuestro page en Facebook bajo Extra Life PR, lo buscan así como Extra Life PR, y también pueden visitar nuestra página de Nivel Escondido, donde tenemos una sección dedicada exclusivamente a todo relacionado a Extra Life. Buscan así mismo nivelescondido.com/Extra Life. Y así de esta manera llegamos al cierre. Ahora sí, ¿verdad? Recuerden, gente, que una vez el podcast está publicado, nos pueden encontrar en iTunes, en Pocket Cast y en nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter bajo Nivel Escondido. Y no olviden de visitar nuestro canal de YouTube, Nivel Escondido, que el canal está encendido, gente. Recientemente se publicó el episodio número 68 de Las Noticias, colaborado aquí por nuestro compañero Juan. Ya, y quiero hacer una corrección de eso. En la noticia sobre los planes de Nintendo para E3, yo dije el nombre del evento y lo dije mal. Yo dije Nintendo Direct Event. Y no, no es Nintendo Direct Event, Nintendo Digital Event. Ah, ok. So, pero me confundí ahí y no me vine a dar cuenta, me vine a dar cuenta después que lo publiqué, ni siquiera fue cuando lo estaba editando. No importa. No importa, nadie se dio cuenta. Ya, che, Juan, viene ese montón de comments corrigiéndote. Bueno, y también, ahora, o sea, precisamente en el momento que estamos aquí grabando, salió publicado el episodio número 10 de Retrocacería. Así que el episodio 10 nos fuimos de cacería al pueblo de Carolina, así que este episodio me quedó un poquito largo, pero tiene bastante contenido, o sea, tiene unos cantitos de video y muchos juegos que encontráis, así que espero que pasen por allí por el canal, se suscriben, le dan like y nos comentan y nada, espero que lo disfruten. Así que bueno, de esta manera, ahora sí nos vamos. Así que gente, se cuidan y será hasta la próxima semana. Bye, gente. Recordaremos.